Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, todos los miércoles estoy con vosotros en las ondas en esta santa casa que tanto quiero, que es Radio Crash, y vamos a hacer un programa muy en la línea que hicimos el miércoles pasado, o sea, canciones de fines de los años 70 y principios de los 80 y mucha música americana va a caer hoy. Bueno, vamos a empezar con un grupo de Illinois, de la ciudad de Chicago, que se llama Broken English, que solo sacan dos singles en el año 1982, formado por Jim Garofalo bajo, voz batería Jim Barker y guitarra voz Richard Barker. Bueno, voy a dejar con una canción que se llama Radio Dial. Bueno, empezamos ya, bueno, pues eso, con algo relacionado con el mundo de la radio. Vamos para allá, 1, 2, 3. Vamos a retroceder en el tiempo para irnos al año 1975. Un grupo que se llama Canyon, de la ciudad Haslam, en Ohio, formado por el ex batería de Chase, Richard Camichel. Solo sacan dos singles en el año 1975 y van a escuchar una canción que esto, bueno, siempre os digo que estoy pues buceando por internet y la verdad que me mola mucho. Se llama Haslam on Rocker, que Haslam es la ciudad que realmente eran ellos allá en Ohio. Vamos para allá, venga. Ah! Aslan O'Rocker se llama esta canción del año 1975. Bueno, vamos a irnos ahora al año 1980 con un grupo que se llama The Rage. Este grupo, la verdad, que sacó muy poquito, es su único single este del año 80, como os decía anteriormente, y vas a escuchar una canción que se llama Girl Like You, que es realmente una versión que hacen de Cheap Trick. Bueno, os pongo ya mismo a este grupo de Wind Walkie. ¡Wow! ¡Vamos! Open your eyes, take a look at me. Do you think that I'm the kind of guy who's gonna make you cry? Open your eyes, take a look around. Do you think that I'm the kind of guy hacer una aclaración. Realmente hemos puesto la cara A de este disco, quería poner la cara B a escuchar la canción Be My Love Tonight, y quería poner Girl Like You. Bueno, si me da tiempo lo pongo otro día, ya veréis que esta canción también está muy bien. Vamos a irnos ahora también a Madison, el estado de Wisconsin, y vamos a escuchar el single del año 1964 de un grupo que se llama Clicker. La verdad que tuvieron también una banda con, bueno, llegan a sacar dos LPs en el año 1973 al año 1975, pero poquito más puedo hablar de ellos. Os lo pongo ya mismo, a ver qué os parece este Tennessee Tailspin. Wow. We'll be right back. queríais el sonido no es el mejor posible, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a seguir ahora en Wisconsin con un grupo que se llama Woodlight, un quinteto liderado por la cantante Crystal Love. Saca un álbum en el año 1980 y un poquito más os puedo hablar de ellos, y voy a poner la canción ya mismo, que se llama Substitute. A ver qué os parece este grupo, ¿eh? A ver qué os parece, venga. Atacar pues un LP de David Bowie, el Longer, del año 1979, un álbum experimental que en su momento, bueno, no recibió, la verdad, que muy buenas críticas, tampoco por parte de ventas. Y bueno, voy a empezar a poner una canción, se llama Red Sailors. Este, yo tengo mucho de David Bowie en cassette, porque ya sabéis que Manolo Bacanal era un auténtico fan de David Bowie, y lo que más tenía era en cassette. Y yo, más que la primera vez que vi, estaba yo un día ordenando, vi este cassette y este LP no lo conocía. Claro, la fotografía está muy bien porque se ve a David Bowie como tirado de un accidente, tiene un rollo con medio punky, la verdad que está guay. Bueno, voy a poner esta canción, el que os parece este Red Sails, que voy a poner una versión que está remasterizada, ¿eh? Venga, vamos. Mistake. suele pasar muchas veces, pues este LP hoy en día está mucho mejor considerado como cuando se sacó en aquel año 1979. Y bueno, de este LP hay una canción, Boss Keeps Swinging, que yo creo que es la que más sonó y la que más éxito tuvo. Bueno, vamos a ponerlo ya mismo. ¿Qué os parece? Recordamos que estáis en Radio Crash en la 105.0 y un abrazo muy fuerte a la gente de Radio para allá en Nava. Bueno, vamos a seguir en este caso con el concurso del vinilo del millón de euros y vamos a irnos con un grupo que se llama Sussex, que hace una versión, una banda de Londres, dura muy poquito, bueno, esta voy a poner la canción del año 1980, pero realmente es una versión de un grupo de los 60, vamos, muy conocida, que os voy a poner ahora mismo. No voy a decir el nombre de la canción, siempre lo voy a poner, con que me digáis de qué grupo es, me vale, seguro que os va a sonar a todos. Ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y que el premio es un single o un LP, según están las cosas en casa. Os pongo ya mismo esta canción, que yo creo que es muy fácil, ¿eh? Es fácil que... Bueno, os voy a decir el nombre de la canción. With a Girl Like You. Fácil. más de uno le está sonando muchísimo en la cabeza esta canción, porque es muy muy conocida, de allá de los años 60, Say With A Girl Like You. Bueno, vamos a seguir esta interpretación que hacen fantástica Success, esta banda de Londres, y vamos a viajar ahora a los años 60, con un grupo que se llama Johnny and Joy, que encontró esta canción, pues bueno, de eso que, como siempre os digo, este fantástico mundo de internet, este instrumento que tenemos increíble, pues encontré una canción que es de un tal Ken Jenkins que se llama Magic Lamp, que me encantó. Yo no sé, me suena tanto, no sé si es una versión lo que están haciendo aquí Johnny and John, que solo sacan este single, es la cara B de este single, del año 1967. Os lo pongo, pero no sé, es que es, me encanta esta canción. Del año 1967, Johnny and Joy, Magic Lamp. Os podéis escuchar por internet, lo encontráis fácil, increíble. Entonces, tiene ese toque de Far West que me mola mucho. Bueno, vamos a viajar a Helsinki con el grupo Plastic Tones, formado en el año 2015 y sacando dos LPs, uno en el 2017 y otro en el 2022. Vamos a escuchar una canción llamada Don't Forget, que os parece, como siempre digo, la mayoría de los grupos que pongo aquí, no sé, bueno, los voy descubriendo yo, según voy haciendo el programa, no creo que yo controle todo esto, I'm Bueno, la canción está muy bien, ¿eh? Este grupo, Plastic Stones, quedados con el nombre de esta banda. Bueno, vamos a seguir con un cantante inglés, Wilk Johnson, nacido el 12 de julio de 1947 y se nos fue un 21 de noviembre del año 2022. Vamos a hacer un pequeño homenaje, ya que fue miembro de esa banda tan fantástica, fue Dr. Feelgood, un guitarrista realmente fantástico. Y vamos a poner una canción que se llama Big in the Night, que esta canción realmente es de Dr. Feelgood, pero bueno, pues con su carrera en solitario la saca y hace, bueno, demuestra la maestría que tiene este hombre con la guitarra y que, bueno, va a hacer un guiño desde aquí abajo, ahí arriba. Johnson, la verdad que uno de los grandes de la historia del rock con esa guitarra fantástica que tenía este hombre. Bueno, vamos a seguir ahora con Radio Days, que es un grupo de Milán que ya hemos puesto algo de ellos alguna vez, creo que un par de canciones ya han caído aquí, y voy a poner pues una canción de What is Life del año 2021, que tiene la cosa, bueno, que entre la gente que participa y gente más activa, pues está Kurt Baker, que lo pude ver aquí en Gijón, que es un tipo que tiene algo increíble, Kurt Baker, que siempre lo ve sonreír. Todo el concierto estuvo sonriendo el hombre. Tiene una sonrisa maravillosa. Y Paul Collins. Bueno, pone esta canción, What is Life, que es una... Bueno, What is Life, que es una canción realmente muy alegre. Slide. Bueno, pues voy a recordaros lo que os dije el último programa, el miércoles pasado, que mi amigo Oscar, que es el bajista de Tory Zebras, va a tocar en el Savoy a las 1:30 el día 6 de octubre. Voy a repetir, porque además él fue el que me invitó a ir al concierto del Kurt Baker y la verdad que lo pasé genial, porque hacía mucho que no iba a un concierto de rock y estuve pegando a botes, bailando. Bueno, con la edad que tengo, la verdad que acabé hecho polvo. Y ya, pasé, la verdad que la pasé muy bien, este tipo de música que me gusta mucho. Y bueno, como antes ya hablamos de Paul Collins, pues voy a poner una canción que se llama I Need My Rock and Roll. Y yo creo que tu rock and roll, Paul Collins, lo necesitamos absolutamente todos. See the girl with the red dress on. Let you think she knows what's going on, but she don't rock and roll. Rock and roll. See the girl on my TV screen. Well, she thinks she knows just what I need, but she don't rock and roll. I wanna rock and roll. Correo electrónico que recibí el otro día de Andrés, del polígono de aquí cerca, no me acuerdo ahora mismo la dirección, pero muy cerca aquí de Puerto de Tarna, donde está Radio Crash. Y bueno, me preguntaba el por qué ponía y qué era la sintonía del programa. Y bueno, yo le expliqué, que siempre lo explico a todos, que yo hace muchísimos años, cuando vivía en Madrid, pues fui a un concierto de Aviador Dro. Y entonces, con la entrada, pues te daban un número. Y pues con ese número lo tienes que poner en una urna y te ibas, ¿no? Bueno, entonces era un concierto sentado, figuras en el Colegio San Juan Evangelista, se llamaba El Johnny. Y que era, bueno, me parece que ahora está lleno de ocupas o algo así, no sé. Y bueno, fue un concierto muy molón y tal, muy tranqui. Entonces al final del concierto, los miembros de Aviador Dro, pues llamaron a alguien del público para que pusieran las manos ahí en la urna aquella para sacar. Entonces fui yo. No me acuerdo si fue que me llamaron ellos, me indicaron, me levanté y no sé cómo fue la cosa. Entonces yo cogí, metí la mano en la urna aquella y cuando saqué todos los boletos que habíamos puesto nosotros. Os juro que no hice trampa, ¿eh? No estaba, pero fue una de esas cosas que me han pasado en la vida, porque yo en general para los sorteos no suelo tener mucha suerte. Vamos, casi ninguna. Fue la única vez que me tocó. Entonces el regalo era un single, que era Sintonía, Refugio, Esto Nuclear, Godzilla y ¿cuál era la otra? Ah, y Varsovia en Llamas. Igual había otra más porque era un EP. Bueno, Andrés, te contesto por carta y ahora a toda la gente que sepa que por eso pongo ese single que tengo muchísimo cariño porque me recuerda a aquella época que iba yo a los conciertos por Madrid y esas cosas, ¿no? Bueno, pues voy a poner una canción ahora de Abidordo. Voy a poner esto, programa en espiral, que estuve mirando por internet. ¿Cuánto cuesta este maxi single? Pues fijaos, ¿cómo están las cosas? De maxi single de Abidordo, de programa en espiral, está entre 50 y 20 euros aproximadamente. Y es un single que tenemos aquí en Radio Crash, que hoy fui a buscarlo, pero no encontré, no tuve tiempo de buscarlo porque quería poner el vinilo del maxi, ¿no? Os pongo ya esta canción que, bueno, a mí siempre me gustó muchísimo, la he puesto ya aquí varias veces en Radio Crash. Binaria, una nueva pieza de metal que parece construida especialmente. Pena, y estamos llegando al final de este bacán musical. Como veréis, música muy variada. Y para terminar, pues bueno, he elegido una canción que me trae tan buenos recuerdos. Ahora, como estaba recordando aquella época, aquel concierto que fui al San Juan Evangelista, el Johnny, como lo conocía todo el mundo, en la zona de los colegios mayores de Moncloa, en la parte de arriba. Y pues hay una canción que yo creo que todos los que estuvimos un poquitín en aquella historia, yo no iba a los conciertos, un poco más, pero bueno, aquel ambiente que había, una canción de Telegrama, que alguien lo definió como Telegrama, el grupo más chaquetero de la historia. Bueno, voy a poner esta, La chica del metro, porque sí es verdad que cuando todos íbamos en el metro, pues bueno, siempre vivías una chica ahí que te gustaba, siempre.